Tus mejores momentos están en Radio Felicidad. Me siento bien. Radio Felicidad, 18 años junto a ti. Anda y... Regina y tú, en Radio Felicidad. Todo lo que quieres saber sobre tecnología, lo escuchas en el Datotech, con Diego el Fantasma, en Radio Felicidad. No te asustes, es Dieguito. Viene siempre. ¿Cómo está ahí? Me asusta. No, te asustes. No, yo no asusto. Oye, pero ese es un chano. Sus, está. Soy el fantasma amable. Gasparín. Gasparín. Primo hermano de Gasparín. Exactamente. ¿Qué tal, Tienda? ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo estás? Empezando una nueva semana, contenta, con fuerza, con ganas. Con todo. Con todo. Con todo, sí. Menos con miedo. Exactamente. Tal cual. Sí, porque total vivimos hoy. Exactamente. Mañana quién sabe. Y por eso les he traído un datazo para aquellas personas que suelen subir fotos y videos, suelen compartir fotos y videos a través de WhatsApp, pero de repente no les gusta mucho porque, o sea, no les gusta cuando WhatsApp les baja la calidad de la foto y del video. Todos sabemos de que WhatsApp... exigentes, ya. Claro, exactamente. A veces mandamos un video y sale pixeleado por el otro. Quien lo recibe pixeleado. Ay. O de repente mandamos una foto y quien lo recibe no lo recibe de la calidad que nos gustaría que lo vea. La verdad que, fíjate, no me fijo en esas cosas, pero bueno, evidentemente hay gente que sí quiere calidad. Exactamente, como para que puedan ver los detalles. Ya. Y te cuento que existe una forma de poder enviar fotos y videos con alta definición o con la calidad, con la mejor calidad en WhatsApp. Y okay, solamente tienes que, al momento de elegir la foto o el video que quieres enviar a través, sí, de WhatsApp, sí, vas a ver en la parte superior un icono que dice HD. Ah, sí, claro que sí. Normalmente viene activado ya. Ahora último, viene activado. Pero si en caso no lo tengas activado, lo activas y eliges alta calidad. Alta calidad. ¿Y eso no te lleva a datos? Sí, te ayuda. Esa es la contraparte. Obviamente, mientras más calidad es el video, claro, obviamente vas a gastar un poquito más de datos. Pero los videos son cortitos ahora. ¿Cómo? Los videos son cortitos. Sí, pero hay personas que por temas de trabajo de repente necesitan enviar, ya sea de negocio o quieren que de frecuentemente. Repente, claro, o nunca falta la tía que a veces graba el cumpleaños y graba 5 minutos o 10 minutos de video y quiere que se envíe todo el video completo. Es terrible, sí. Siempre pasa. Sí, ya. Entonces, simplemente tienes que elegir la foto, elegir el video. Y en la parte de arribita sale HD. Lo seleccionas y lo envías. Ahora, WhatsApp igual te baja la calidad un poquito. O sea, te baja un poco menos al momento de apretar el icono de HD. Si quieres que no baje absolutamente nada de la calidad. Ya, más exigentes todavía. Más exigentes, nos ponemos más exquisitos. Ya. Si no quieres que baje nada de la calidad de la foto y nada de la calidad del video, lo envías como si fuese un documento. Ah, claro, Word. En la conversación, en vez de elegir foto y video para enviar, sí, eliges documentos. A documentos. Documentos. Una vez que eliges documentos, buscas la foto. Trampita. Buscas, eso es como una trampita, sí. Busca la foto, buscas el video y lo envías. Y ahí sí, WhatsApp no le va a bajar absolutamente nada de calidad. De tanto. Yeah. Esos son los truquitos como para poder enviar fotos y videos sin que WhatsApp le baje tanta calidad. Genial. Para las fotos. Qué bonito. Está bueno, ¿eh? Me gusta. Espero que les haya gustado este consejo. Seguro, buenísimo. ¿Y tú, mucho trabajo ahí? Sí, obviamente, siempre. Por eso, al menos este tipo de consejos sí me sirve a mí también, por temas de trabajo. Tengo que enviar videos de alta calidad para que puedan subirlo a las redes sociales. Ah, claro, pues si no, no se puede competir. Exacto. Dieguito, el fantasma. ¿Te encontramos dónde? En Instagram me pueden encontrar como Diego el Fantasma. Ahí me pueden hacer todo tipo de... yo iba a decir todo tipo de consejos. No, todo tipo de preguntas sobre tecnología. Ya, perfecto. Te vemos siempre y te agradecemos por estar en Radio Felicidad. No, gracias a ustedes. Gracias, Diego el Fantasma. Estuvo aquí en Felicidad con datos HD. En Felicidad me siento bien.